la fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto la madre nada. Más si vienes a mi cama, a mi cama.